Ya no entiendo nada, me duele aceptar que este amor que tuvimos se empezó a quebrar. Tú te miró a los ojos, ya no estás aquí. Un adiós en tus labios y yo no sé qué. Toda la promesa de mi amor se irá contigo, lo olvidarás.